Ya nos metemos en el espacio de libros. La última salida, Javi, de este 2021. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Y cómo la llevamos el fin de año? ¿Cómo andas, Javi? Todo bien, Marcos. ¿Vos? ¿Me escuchás bien? Perfecto, perfecto. ¿O no se escucha? Perfecto, no te escucho. ¿Me escuchás? No. Sí, te escucho. Estoy llamando por WhatsApp porque no podía llamar por la línea común. Ajá. Así que eso siempre puede ser un problema. Sí, pero sí. Pero todo bien, todo bien. Hay una ¿ustedes diferencia? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, andan? La última. Yo me la jugué a que el 17 yo cerraba unas actividades y el martes que viene me iba a ir a comer unos sanguchitos, algo así, pero me dijeron que también cierran el 17 la programación de radio ahora en vivo. Así que bueno, va a quedar para el año próximo. ¿Por qué? ¿Por qué metés a los sanguchitos, Néstor? No nombres eso. No te metas con los sanguchitos, por favor. No te metas, no negues esos sanguchitos. Con los sanguchitos no se jode, hay cosas con las que no se jode, ¿viste? Acá no se habla ni de fútbol, ni de política, ni de sanguchitos. Claro. Bueno, ¿cómo andan ustedes por allá? ¿Qué tal la última semana de radio? Bien. A mil, entonces no te das cuenta que es la última y te acordás después de disfrutarla. Así que estamos haciendo ese proceso. Bueno, muy bien. Yo quería, me he olvidado en todas estas columnas, me he olvidado de una parte fundamental, de una pata que es la piedra basal de los libros, ¿no? Uh-huh. Que no hemos hablado mucho, quizás lateralmente, pero son los lectores, son les lectores, ¿no? Sí, es verdad, no hablamos. Nos hemos dejado un poquito abandonado, hemos hablado de cómo se hacen los libros, cómo se escriben los libros, quiénes escriben, cómo se venden, dónde se compran, etcétera, etcétera. Pero después lo tenemos un poquito como dejados de lado. Y es también algo que suele suceder bastante cuando se plantean políticas editoriales y demás. Por ahí se piensa en el negocio del libro y uno por ahí se olvida de formar los lectores, porque leer es una actividad que se aprende, y quizás de todos los consumos culturales, quizás es una de las actividades que se aprende más tarde, ¿no? Requiere un público mínimamente formado, o sea, la gente tiene que saber las herramientas de lectoescritura, que se aprenden en general o en un hogar con un montón de estímulos o en la escuela. ¿Cuántas veces hemos visto, no? Niñas de chiquitos de 1 o 2 años que ante un estímulo, por ejemplo, visual o auditivo, reaccionan, ¿no? Pero para leer un libro, para consumir un libro, para poder meterse, ¿no?, en este mundo de la lectura, requiere unas herramientas que se aprenden por lo menos un poco más tarde. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a meternos un poquito con los lectores, con los lectores, y en esta época del año, esta época de balances y demás, suelen aparecer por todos los suplementos culturales, portales web y demás, los rankings, ¿no? Los mejores libros publicados en el 2021, los libros que tenés que leer sí o sí en el 2021, la. Y yo me voy a escapar al ranking, me voy a escapar a los libros publicados en el 2021, porque vamos a correr el foco de la cuestión y ponerlo en los lectores. Entonces, quien lee cuando quiere, lee cuando puede, lee cuando tiene un tiempo, lee libros a destiempo, no lee necesariamente la novedad, ¿no? Entonces, que quería abrirlo un poco y preguntarle a la oyentada acá de este hermoso programa, ¿cuáles son los mejores libros que han leído este año? Y no hace falta que sean libros publicados este año. Puede uno decir, mira, yo sabes que nunca había leído El Quijote, lo leí este año, claro, me pareció una genialidad. Me puede decir, mira, sabes que enganché ahí unos ensayitos de Hegel y me copé. puede ser libros que son considerados como clásicos de la humanidad, puede ser libros que, como te digo, que no han sido publicados necesariamente este claro, año, pero cada uno lee, y eso es lo lindo de los libros, que por ahí escapan ¿no? A lo urgente. No hay mucho de, si bien sucede, de un mercado más chiquito, como de estreno. Por ahí uno recomienda un libro, y es un libro que se publicó hace 5 años, hace 10 años, se publicó ayer, quizás. Y después también, bueno, como funciona, como siempre lo decimos por acá, también funciona mucho también el mercado, sobre todo con las grandes, editoriales, que bajan línea, cuando sacan un libro bajan línea por todos los medios que tienen ahí comparados con publicidad, con todas sus redes que tienen montones de seguidores, poniendo montones de libros en la vidriera, pero en general, fuera de alguna cosita, de alguna cosita como extra, ¿no? Que aparece un libro, que aparece en un año y puede ser leído, y tiene que ser quizás leído, ¿no? En ese año, en general los libros le escapan a la lógica, del tiempo. Entonces uno podía comprar, quizás se compró un libro usado, quizás prestaron un libro que leyó y disfrutó un montón, así que en estos 20 minutitos que tenemos ahora de programa, quienes quieran compartirnos cuáles han sido los mejores libros que leyó este año, o el mejor, o lo que sea, está más que invitado a hacerlo. Bien. Yo voy a hacer un recorrido por mis caprichos. Yo, como te decía, trabajo un poco de leer, ¿no? Así que leo bastante. He leído varios libros por fuera de mi trabajo, por suerte. Y la mayoría son libros que he comprado. Yo tengo como esa costumbre, ¿no? Por ahí compro un libro y no lo leo en el momento, ¿no? Lo dejo. Tengo como un lugarcito en la casa donde voy dejando los libros que he ido comprando. Una vez que los leo, después los meto dentro de la biblioteca, así que por ahí es un poco caótico acá la casa, con libros desparramados por todos lados. O por ahí uno empieza un libro y no tiene por qué terminarlo, ¿no? Por ahí uno empieza y dice, bueno, me gustó, pero no estoy como para leer esto. Y también los lugares donde uno se crea para leer. Uh-huh. O sea, siempre la lectura requiere, porque no sé, quizás hay gente que dice, no, yo tengo que sentarme y leer mínimo 2 o 3 horas. Otros pueden decir, yo lo que agarro, viajo en transporte público, entonces trato de, cuando me agencio un asiento, me siento y leo lo que dure ese viaje. Hay otra gente que tiene la habilidad, por ejemplo, en el colectivo, leer parado, que también es y si no, también, bueno, siempre la lectura en lugarcitos. Yo defiendo muchísimo, y es lo único que me interesa de los trámites, por ejemplo, no sé, en la FIP, en la ANSES, en ATM, en el banco. Esos trámites engorrosos, que son largos y se demora, y uno tiene que ir y saca un número, un turno, lo que sea, y tiene que esperar un montón. Lo mejor de esos momentos es, para mí, llevarme un libro, y con eso tengo ya como que zafo un montón. Hace un par de años tuve que ir muy seguido a mi obra social, que se demoraba mucho los trámites, se demoraba mucho la atención. Y creo que fue el año que más leí en mi vida. Qué bueno. Nos metemos entonces con los caprichitos de los libros, que yo, y esto es totalmente aleatorio, ¿no? Porque uno siempre, cuando te dicen, che, recomendame algo, por ahí no te sale, ¿viste? Decir, che, ¿qué peli estás viendo? ¿Qué serie viste? ¿Tenés alguna música ahí para recomendar a algún músico que no conozca? Qué sé yo, y uno como que por ahí cuando lo apuran no le sale, ¿no? Así de muy de una. Y después te acordás como al rato, así, ah, no, pero este era el que quería recomendar en realidad. Ahí encima te vas como más a lo inmediato, lo que tenés como justo ahí frente a vos. Y bueno, y uno de los libros que más disfruté este año, por ejemplo, lo leí de prestado. O sea, me prestó un amigo. A comienzos del 2021, y es un libro que fue publicado a mediados de los 90 y después fue reeditado, que fue El traductor, de Salvador Bañez. Era una novela gordita, una novela grande como para sentarse y leerla con tiempo, pero muy bien escrita, con una historia muy trágica de su autor. El autor se suicidó antes de haber publicado, de haber visto publicada su novela, pero después, bueno, se publicó, se reeditó y está bastante disponible en las librerías del país. Otro de los libros que también con el que flasheé mucho fue Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerreiro, que fue uno de los, si no fue el primer libro que publica de crónicas, se pega ahí en el palo. Es un libro más o menos del 2005, que en formato crónica, fue ella a investigar un pueblo de Santa Cruz, donde había un montón, había como una epidemia de suicidios adolescentes. Que también es un libro Guerreiro, para quienes la conocen, saben qué es lo que escribe, cómo escribe, y la verdad que es una revelación. Para quien no la conoce va a decir, che, está bueno. Y manejar ese lenguaje de la crónica, esa cosa como a un punto medio entre la ficción literaria y el ensayo, la verdad que es una delicia. Vos me ibas a decir algo, Marcos, y te interrumpí, me dio esa sensación. No, te quería comentar, ya ni sé qué te quería comentar, pero te comento. Nos llegan mensajes, nos llegan mensajes de lo que propusiste. Nos dice, dispare. Este año por fin leí El Ulises, de James Joyce, me aburrió de sobremanera, no pude terminarlo, nos dice. Y está muy bien, bueno, o sea, es el no recomendado, digamos. No recomendado. Y después nos dicen que te voy a recomendar, sí. A vos te veo muy feliz, te voy a recomendar a Ulises y te aburrí un poco. Claro, te aburrí. Justo en este año. Y el que más disfruté fue La saga de las sombras del viento, nos dicen, de Carlos Ruiz Zafón. Uno bueno y uno malo. Ajá. Uno bueno y uno malo. Yo también tengo Luli. Acá. A ver, Luli. Gente que dice, la novela de la poesía, de Tamara Kamenzahin, no sé si se dice así. Tamara Kamenzahin, una poeta y crítica literaria que falleció este año. La novela de poesía fue una poesía reunida que se publicó hace unos 10 años por Adriana Hidalgo Editora, que tiene la poesía reunida de Tamara Kamenzahin más o menos desde los 80 hasta esa fecha, hasta el 2010 más o menos. Después hay otra persona, Agustín, que dice La flor azul, de la Chimamanda. ¿Que le gustó? Sí. Bien. Ah. ¿Seguís ahí? Bueno, yo tengo otros más por acá como de libros que andaba leyendo. Hay un libro muy, muy lindo. Un poquito difícil de conseguir, pero que a mí me fascina, yo lo tengo en la mesita ratona. Y es un libro ilustrado, por decirlo de una forma, que se llama El libro negro de los colores. Y El libro negro de los colores es un libro que estaba pensado para describir los colores a niñas que tienen problemas visuales, ¿no? Que no, o que no ven o que ven poco. Entonces el libro es un libro totalmente negro, en una cartulina gruesa, y va describiendo los colores, como por ejemplo dice el amarillo es como las plumas de un pollito, el rojo tiene el gusto a las frutillas, y demás. Y es un libro por demás hermoso. También es un libro publicado hace ya más de 10 años, y que fue, recibió montones de premios. Otro libro que a mí, en lo personal, o sea, por mi historia familiar, me encantó y me emocionó, fue que leí este año, fue Lengua Madre, de María Teresa Andrueto, ¿no? Que es un libro compuesto de cartas, y hay tres personajes femeninos, o sea, madre, hija, abuela, en un contexto de dictadura y post-dictadura, en el cual, bueno, la madre tiene que que esconderse durante la última dictadura cívico-militar, y la hija queda a cargo de la abuela, y después la hija trata como de reconstruir la historia de su madre, con la que no tuvo contacto, ¿no?, durante ese tiempo. Que es un libro que hace muy poco ha sido llevado al teatro, y una, la obra fue estrenada en Córdoba. No sé si algún día alguien se animará por ahí a hacerla acá o a traer también esa obra acá, pero mientras no llegue la obra podemos ir a conseguir el libro. Lengua madre, otro libro fantástico y delicioso es uno de John Berger, que se llama Un séptimo hombre, que es un libro publicado en los 70, que John Berger gana un premio importante, de mucho dinero, un premio literario importante, y destina ese dinero a hacer una investigación junto a un equipo de fotógrafos de los trabajadores migrantes en Europa. Así que es un libro que tiene las crónicas de los trabajadores migrantes en Europa en los 70 y fotografías que lo acompañan, que son también las fotografías son una locura. Y esto es, aparte, trata sobre otro tipo de migración que no es la de los 90s 2000, sino más bien la migración como interna de países más pobres de Europa a países más ricos de Europa, que van, bueno, trabajadores tipo trabajadores golondrinos, muchos muchos trabajadores turcos, griegos, españoles, que iban a hacer construcciones y otro tipo de trabajos a Alemania, a Francia, a Suiza y demás. Dos recomendaciones. Una novela. Largue. Acá dicen Poeta chileno, de Alejandro Zambra. Y El viaje inútil, de Camila Sosa Villada. Ah, pero muy lindos. Muy lindos libros. El viaje inútil lo leí de Camila Sosa. Y es salió, creo que por... no me acuerdo el nombre de la editorial. Una editorial bastante... una editorial mediana de Córdoba. Es un libro muy hermoso, donde habla ella sobre su relación con el lenguaje, y es una maravilla. Lo bueno de los libros, cuando recomendamos libros y demás, y cuando salen estos libros así, hago por ahí hincapié también en qué editorial es la que lo sacó, porque de acuerdo a qué tipo de editorial lo haya publicado, también es de precio, ¿no? Y en general las editoriales, como hemos dicho ya largamente, sí, en esta... Esta que es una de las editoriales medianas, que también cuidan mucho más los precios porque tratan de cuidar a los lectores, ¿no? Tratan de cuidar que la gente que va a comprar un libro pueda hacerlo en la medida de lo posible, y sin obviamente de terminar subastando una propiedad para poder comprar un libro. Entonces, bueno, no sé si ahí quedan, si queda alguien más ahí por... Yo te quería contar. Yo te quería contar. Yo te quería contar. Yo este año leí. Y quedé fascinado del bestseller para mí, El Eternauta, y lo leía en todos lados, como decías vos, en cualquier lado lo lees. Si te gusta el libro, yo creo que lo lees en cualquier lado. Te lo llevas al baño, te lo llevas a donde sea, te lo llevas hasta el kiosco mientras esperas en la fila. Y me pasó me pasó con El Eternauta, que es fascinado, la verdad. El Eternauta es una genialidad. Yo tengo una edición barata que salió hace un tiempo de la biblioteca Clarín de Historieta, del Eternauta, que aguanta igual las ediciones baratas que se venden en kioscos de revista, y cada tanto vuelvo a leerlo y cada tanto me vuelvo a enganchar. Ya sé todo lo que pasa, sé exactamente claro, y volvés. qué pasa con el mano, qué pasa con los Gurbos, qué pasa con Martita y demás, pero igual se puede siempre volver a leer. Aparte los dibujos de Solano López son una locura, una maravilla, y ni que hablar de los de los guiones de, uh-huh. De Westergel, que son también como para volverse loco, padre, no sé, fundador, ícono de la historieta argentina. Hay otro libro de este año que se publicó acá en Mendoza hace ya un tiempo, que ganó el premio Vendimia de novela, creo que haber sido en el año 2018 o 2019, un libro de Oscar Guillén, una novela que se llama En el horizonte de los sucesos, toma a un personaje, o sea, uno de los personajes es Antonio Di Benedetto, pero lo toma desde el seudónimo, o sea, no desde el seudónimo, sino desde el apodo que le pone Roberto Bolaño en uno de sus cuentos a Antonio Di Benedetto, que es Cencini, que es Roberto Cencini. Yo digo Roberto Cencini, estoy pensando que estoy diciendo el jugador de fútbol, claro. Cencini. Pero no, de los 90. Cencini era, no me acuerdo si era Roberto. La novela de Roberto Cencini, un central que no fue ni fu ni fa, pero se jugó tres mundiales, claro. Imagínate. No, bueno, y resitúa, ¿no?, a Di Benedetto a través de este alter ego que le crea Bolaño, acá en Mendoza, el horizonte de los sucesos fue, como te digo, premio Vendimia, no sé si del 2018 o por ahí. Y después hay un autor con el que yo me enganché bastante, y este año leí también un par de libros de él, que es un autor francés que se llama Pascal Quignard, que tiene una como una saga, bueno, yo digo saga y después la gente puede estar pensando, no, es una saga, no, hay una, tiene unas 8 o 9 novelas que están todas agrupadas bajo el término general Último Reino, pero no, que va versando sobre distintas cosas, y lo que más me gusta de Quignard no es solamente el desarrollo de la novela, ¿no? O sea, el desarrollo clásico de cualquier novela, ¿no? Comienzo, desarrollo, final, sino que tiene muchísimas cosas, son todos capitulitos o fragmentitos bastante breves, de una página, dos, como mucho, o tres, y que siempre tienen un enrosque muy muy intelectual, pero al mismo tiempo muy, muy bajado también a pensarlo como una novela. Justo el que leí este año es La barca silenciosa, de Pascal Quignard, que no es, no forma parte de este último, de esta saga de Último Reino, pero también lo he estado recomendando, no solo el libro, sino como autor, y en general, quienes lo han leído, no se han sentido defraudados. Bien. Así que eso también te tiene como una certificación extra. Bueno, a mí me ha pasado que me parece que me he encontrado con mi libro favorito del año ahora. Me arriesgo porque lo he comenzado a leer hace poco, pero me ha pasado eso que dicen de que lo andás llevando para todos lados. ¿Cuál es? A ver. Chan, chan, chan, chan. Y con no esto es nos literatura, vamos. No es literatura. Suspenso, suspenso. Se llama 10 redoble, gritos. Redoble de tambores. 10 gritos contra la gordofobia, y es de Magdalena Piñero, y acá en Mendoza lo edita Garúa Ediciones. Pero muy bien, pero muy bien. Sí, yo por ahí los ensayos lo estaba leyendo, pero como laburo con leer textos más académicos, trato cuando me pongo a leer por mi cuenta, por ahí trato de escaparle un claro, a mí me pasa poquito. Al revés. Y claro, exacto. Y sí, bueno, creo que cada uno hace lo que puede, ¿no? Igual yo valoro muchísimo que mi trabajo tenga que leer, ¿no? Claro. Y tenga que leer muchos libros que después no salen, ¿no? Como el trabajo de editor va mucho por ese lado, y también por saber decir que no. Hay que saber decir que no. Che, Javi. Así que sí. Nada, que se nos está acabando el tiempo y que tenemos que irnos, pero la verdad que está para seguir a Café de por Medio. ¿Y qué? Bueno, los oyentes tienen montones de libros recomendados, lo hemos dicho nosotros. Esperemos que hayan tomado vos, Marcos, uno. Luli, yo. Lo han dicho otros otros oyentes también, así que tienen como para ir a acomodarse y también para pensar un poco, como para sentarse y hacer, que es lo divertido, es ver más o menos qué hemos hecho en el año y lo que no nos gustó, poder mejorarlo para lo que venga. Así que bueno, les agradezco muchísimo, ha sido un fin de año hermoso estar en esta columna los días martes con ustedes y también con los oyentes, así que les mando besos y abrazos a todos. Bueno, abrazos para vos también. Espero que en el 2022 conocerte, porque no te conozco la cara. Espero que el 2022 nos conozcamos. No existo, creo que no existo. Claro, que era una superinteligencia artificial de libros. Así que bueno, espero romper ese mito. Y agradecerte, dale, y que bueno, dale. Que el año que viene, bueno, nos sigamos escuchando. Ojalá. Dale. Nos vemos, que estén todos muy bien. Abrazo enorme, Javi.